compleja y sin embargo sé que tú también. Cuántas cenizas quedan. Soy un adicto a ti y tú a mí, adicto a esta traición. Una vez más y te olvido, después me voy, queda prohibido. Con tu corazón, yo te miento con mis besos. Y...